Vengan, salgan, donde quiera que estén, necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Buenas noches a todos les queridos oyentes de Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. Estamos hoy acá en nuestro último programa del año. ¿Qué dice eso, Lola María Halfon? Ah, ya me están abucheando por todas partes. Nadie se quiere ir. No, no nos queremos ir. Encima va a haber unas vacaciones, va a ser difícil pasar el verano sin Cosas que hago en la oscuridad. En un ratito les vamos a contar. Sí, bueno, igual va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Hola Fabi, ¿cómo te va? Hoy tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros Javier Gil, de Ediciones de Mesura. Qué alegría. Hola Javi. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por el recibimiento. Qué bueno, estamos muy contentas que estés acá, es un honor. Para mí también, ya le comentaba a Lola que este programa es como una ventana abierta que trae aire fresco y que renueva las visiones sobre la poesía y sobre muchas cosas más. Así que para mí es un honor estar acá. ¡Ay, qué alegría! ¡Qué bueno! Me encanta cerrar así este ciclo. La verdad que es un lujazo para cerrar, ¿eh? Es un lujazo. Tenemos muchos oyentes que nos han escuchado en todos los programas, pero por si alguien se suma hoy y dice, ¿qué es esto de Cosas que hago en la oscuridad? Bueno, es un programa de poesía, sí, aunque a veces no parezca, es un programa de poesía. Lo que hacemos es, como este programa nace en la Biblioteca Popular Carilafken, lo que hacemos es ir caminando ahí por la biblioteca y decir, ¿qué libro leemos? Bueno, y elegimos a un autore que puedan encontrar en la Biblioteca Popular Carilafken, aquí en Villa Los Coihues. Para darle a conocer, le leemos, tenemos a nuestro querido Joaco Conte, que es el curador musical que elige canciones a partir de los textos que elegimos o del autor que elegimos. Tenemos una sección infantil a cargo de Eleonora Boto, que es magnífica. Y bueno, lo que hacemos aquí es leer. Tenemos un invitado, hoy es Javier Gil, con quien vamos a charlar, vamos a comentar los poemas que hoy elegimos, vamos a hacerle una entrevista. Y bueno, estas son las cositas que nos gusta hacer en la oscuridad. ¿Y a qué poeta elegimos hoy, Lola María? Ay, una alegría, elegimos a una coihuense, una vecina que adoramos, una poeta maravillosa que es Melissa Vendersky. Así que estamos chochas con esta selección de poemas de su poemario Ruta 82, que por supuesto lo encuentran en la Biblioteca Popular Carilafken. Claro que sí, y nos encanta tener a Javi acá, que la conoce hace muchos años, seguramente sí, nos va a poder contar chismes, así que las cosas que nos gustan a nosotras. Me encanta. Algo que también hacemos, como saben, es decir, bueno, tengamos una excusa para charlar con los oyentes. La excusa es una consigna. Y hoy tenemos, ¿qué consigna, querida Camila Valendor? Es una consigna que se puede poner polémica, ¿no? La gente se puede llegar a picar. A ver. ¿Dejás libros sin terminar de leer? Epa, epa, hay una grieta acá. Para mí hay una grieta. Yo creo que hay quien se puede llegar a poner nervioso con la idea de dejar libros sin terminar o no. ¿Vieron que Borges decía esto de si abrís un libro, no te gustó, lo cerrás en ese mismo instante? Yo lo banco. Yo soy de esas. Bueno, no sé. ¿Vos no? No sé, no estoy muy segura. ¿No estás segura? A veces sí, a veces no, depende del nivel de... ¿Qué? Así, rigidez mental que maneje en esa época. Bien, bueno, puede ser. ¿Vos, Javi? No me ha pasado últimamente, así que no tengo registro. Pero si me encuentro con algo que es un bodrio, obviamente lo voy a dejar. Y sí, ¿por qué yo haríamos sé que eso? Nos maneja un deber ser, que un montón de cosas encima, una educación determinada que nos obliga a terminar las cosas que se empiezan y cosas así. Pero no, si la cosa no funciona, se deja. No, claro. Así con todo, con los vínculos, ¿viste cómo es? Si la cosa no funciona, hay que dejarlo. Pero... Ay, me están mirando con cara acá. Bueno, no sé qué decirles. Pero ¿saben una cosa? Esto nos lo pueden contar, o sea, ustedes ahora nos van a contar si dejan o no dejan libros sin terminar y por qué, lo que quieran contarnos al respecto, al 2944-784040. Ya teníamos mensajitos, como siempre, nos tienen mal acostumbrades, porque ya llegamos al programa y ya hay mensajitos para nosotras por acá, entonces bueno... es una alegría que nos estén esperando. Nos dicen cosas como acá esperando con ansias escucharlas. Es un mensajito. Gracias, qué emoción. Hola, Camiloli, estoy esperándolas. Buen programa, les deseo besos. Ay, qué ternura. Gracias. Entonces nos van dejando sus mensajes. También nos van contando si conocen a Meli, si conocen las ediciones de Esmesura, como para ir entrando en tema. Y después les contamos más. Y algo que quiero contar hoy es que hay una persona que siempre escucha el programa, que nos viene escuchando desde el primer programa y que siempre nos manda audios y que hoy no nos va a mandar audio. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque la tenemos sentada acá en este mismísimo estudio, así que quizás después les sorprendemos con otras dos pequeñas invitadas que están del otro lado del vidrio con Fabián. Pero contame un poquito más. Ah, no sé, los que escuchan el programa saben de qué les estoy hablando, me Bien, parece. Bueno, nuestra oyente más fiel, podríamos sí, decir. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, así como tenemos a un señor invitado para la parte más adulta, quizás tenemos unas señoritas invitadas Ay, para la parte más infantil. ¡Qué emoción que tengo! Bueno, qué bien. Tenemos un programón. Estamos aquí con Javier Gil en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. Nos dejan mensajitos al 2944-784040. Ustedes sepan que si ustedes no nos dejan mensajito, ni pensamos que nadie nos escucha, que estamos hablándole a nadie. Y empezamos a decir pavada tras pavada. Claro, no quieren que hagamos eso. O sea, díganos, che, las estamos escuchando, rescátense. Hola, está saliendo por todos lados. Bueno, nos recuerdan. Y otra cosita importante que hoy tengo ganas de decir, estoy así. Decila. Es que esta es la última semana en la que la Biblioteca Popular Carilafken va a tener esos horarios con los que me suelo lucir recordando. A partir de la semana que viene empieza el horario de verano, así que va a estar bueno estar atentes. Por un lado a las redes, siempre pueden ir a las redes a buscar cuál está siendo el horario. O toman nota en este momento que los nuevos horarios de verano van a ser los martes de 4 a 6 y los viernes a la mañana, que si no me equivoco es de 11 a 1. Pero por las dudas lo van a chequear a las redes. Y esta semana, mi amiga Camila, ¿cuáles son los horarios todavía? Y ahora les queda el jueves de 2 a 5 y si no me equivoco el viernes de 6 a 8, pero no estoy segura como ya es 31 de... Ya. Bueno, vengan mañana a visitarnos. Sí, vengan mañana. Mañana vienen, se buscan Ruta 82 de Meli Bendersky o cualquier otra cosilla que les guste. Y ya la semana que viene empieza a regir el horario de verano. Sí. Y bueno, ya nos están contando cositas. Por ejemplo, que obvio que dejo libros sin terminar por distintas razones. Una puede ser que aún no sea el momento de ese libro. Ya lo será, quizás. Eso es verdad. Yo a veces también siento, sí, tipo, no es ahora, lo vas a gozar más en otro momento y espero. O es no verdad. Estoy preparada, tipo, no puedo. No ahora preparada. No puedo. No puedo con esto. Sí, Sí, sí, sí. Y a veces le pregunto a Lola, Lola, ¿estoy preparada para escribir en este momento? Y me orienta. Bien, me encanta. Bueno, nos podemos... Yo quiero que si Meli Benderki está del otro lado escuchándonos, sepa que Joaco Conte hizo la curaduría musical pensando en ella. Yo cuando me di cuenta de eso dije, listo, yo quiero que Joaco me haga un retrato musical a mí también. Me parece muy lindo que los poetas puedan escuchar en vivo el retrato que Joaco les hace. Así que, no sé, Meli, prepárate. Prepárate. ¿Vamos con el primer tema? Vamos, ¿no? Dale. Nos vemos a la vuelta. Agarra. Todas las tardecitas me transformo en correctora. Marco tendencia, pongo la vara, soy la ley. La ruta provincial 82 es mi camino al trabajo. Subo a un Fiat Duna de los 90, meto segunda, tercera, cuarta, quinta, paso ciclistas, corredores, autos, meto cambios bajo el vidrio, dejo al aire que colabore. De a poco me transformo, guardo lo que soy en casa, mis hijos, mi pareja, amigos, vecinos, libros, crayones, la perra, los árboles, el paisaje, la vida, en fin. Y saco a fuerza de kilómetros aire y adrenalina a la correctora que hay en mí. Todos los días, menos los francos, a esa hora me transfiguro. Se me llena la boca de insultos, las manos de osadía. Pierdo el miedo, mas no la prudencia. Y le pongo 25 minutos al centro para llegar a una máquina, sentarme y corregir en un diario. Por 4 o 5 horas dejo a esa tras el humo de mi Fiat Duna para ser la correctora que lee, entiende y mejora 16 páginas de noticias. Cuando llego a la ciudad, soy una impiadosa sabelotodo que incluso, si duda, pregunta sin sonrojarse. No, yo soy tan fan de este poema y de este libro, realmente. Es un librazo. Estamos hablando de Ruta 82, de Melissa Wendersky, poemario que ganó el primer premio de la Editora Municipal Bariloche en 2016. Que es un libro espectacular, es escrito acá para todos los que somos barilochenses, incluso coihuenses. Es muy importante esta Ruta 82, ¿verdad? Y bueno, sí, es un libro que adoramos, que está dividido en ida y vuelta. Como habrán escuchado, Meli es correctora de un diario, entonces en todo el poemario nos va contando su ida y su vuelta al trabajo, su ida al trabajo y su vuelta a casa después del trabajo. Y a mí me encanta que ella dice que Ruta 82 está escrito literalmente en la ruta. Cuando volvía del trabajo, las ideas tomaban cuerpo, se iban haciendo poesía y lo corregía mientras metía los cambios. Me encanta eso que ella cuenta, como literalmente lo escribe en la ruta. Y esto, bueno, enmarcado en su vida de madre, de trabajadora, ¿no? Ella tiene 2 hijos y este libro lo escribe con ellos siendo muy pequeños. Y me gusta mucho cómo ella narra este proceso de escritura. Totalmente. De hecho, bueno, ella cuenta esto, que literalmente los tenía que escribir en el auto y que entonces quizás podía frenar para anotar porque se repetía como un mantra los poemas para no olvidárselos. Y hablábamos de eso, ¿no? Un día le invitamos a Tallera que hable de este libro y ella decía, y bueno, eso, cuando no tenés tiempo porque tenés hijos, el trabajo, la cosa, bueno, no existe el cuarto propio, entonces, bueno, cada rinconcito de tiempo es el cuarto propio. Entonces, bueno, ella nos decía que esto de ir repitiéndose el poema y por ahí escribirlo antes de llegar a casa o frenar en la ruta para poder escribirlo. Y algo muy lindo, ella decía, habla del trabajo, claramente es un poemario que habla de mi trabajo, pero más habla de mi puerperio, ¿no? Más tiene que ver con mi puerperio que con mi trabajo. Y eso es algo que se nota, que está presente, porque ella en este ida y vuelta tiene que dejar su casa para ir al trabajo y un poco para volver a su casa después del trabajo tiene que sacarse el trabajo de encima, el ¿no? El traje de la correctora. Exactamente, exactamente. Además es muy lindo, el poema que acabamos de leer es parte de Ida, ¿no? Y es lindo porque ella cuenta que Ida tiene más que ver con como lo diurno, lo consciente, lo racional, y la vuelta es más, bueno, la nocturnidad, ¿no? El inconsciente, lo onírico y los fantasmas. En un ratito vamos a hablar de fantasmas. Nos vamos a meter con los fantasmas. Exactamente. Tampoco está de más decir, igual contar que este libro físico, Ruta 82, que publica la editora municipal después de que Meli gana este premio, también tiene una tercera parte, que son poemas políticos. Uh-huh. Que son poemas que ella ya tenía escrito desde antes, entiendo. Y bueno, se suman a esta ida y a esta vuelta. También vamos a estar leyendo alguno de estos poemas políticos. Sí, totalmente. No dijimos cositas de Melissa Bendersky. Ella nace en Bariloche en 1975. A los 18 se va a estudiar periodismo a Buenos Aires y vivió en Buenos Aires como por 11 años. Antes de los 30 vuelve a su ciudad y se instala en Villa Los Coihues. Dijimos, es nuestra vecina, la queremos mucho. Yo cuidé a sus hijos, ¿te das cuenta? Vos también. Las poetas que cuidaban a los hijos de la otra poeta. Te das cuenta. Y bueno, ella en Buenos Aires participó de un editorial. De hecho, antes su primer libro fue Nido de Ballena, que publicó con Ediciones del Diego, editorial de la cual formó parte. Hizo varias intervenciones poéticas, ferias, revistas, participó de festivales. Y escribe para niñez y para adultos, ¿no? Ha escrito poesía y narrativa. Eso es algo que también nos gusta contar y que también existe, además de este libro Ruta 82, que gana el primer premio de literatura municipal de Bariloche, existe El niño de los problemas urgentes, que también gana el primer premio en el concurso de literatura infantil del Fondo Editorial Rionegrina. Que ese también lo pueden encontrar, por supuesto, en la Biblioteca Popular Carilafken, así que mañana pueden venir a buscar Ruta 82 para ustedes, El niño de los problemas urgentes para las niñas de la familia. Exactamente. Hay para todos. Hay para todos. Meli, gracias, vieja. Bueno, y va a estar lindo. Ahora tenemos bastantes audios que fuimos pidiendo con poemitas que vamos a escuchar. Y es lindo que la poesía de Meli es muy narrativa, muy concreta. Entonces también es una gran poesía para la radio. Por eso también nos gustó elegirla, porque seguro que van a poder seguirla con mucha fluidez. Sí, totalmente. ¿Les parece que escuchemos el siguiente poema? ¿Qué dicen? Tenemos como una invitada de lujo que leyó este poema. ¿Saben quién es? ¿Quién es? Es Graciela Cross, que es su madre, viejo. Vamos a decirlo. Cuando hicimos el programa sobre Graciela Cross, fuimos a buscarla a Meli para que nos grabe un audio. Y ahora que hacemos el programa sobre Meli, la buscamos a Graciela para que nos lea. Así somos. Así somos, medio obvias. Así somos, obvias. Y bueno, nos vamos a escuchar el siguiente poema de Ruta 82, leído por Graciela Cross. La Provincial 82 es mi camino a casa. Cuando vuelvo, retomo la ruta y voy sacándome a tirones, a empujones, a gritos, la piel de correctora, los entredichos con los compañeros, las noticias rastreras. En la rotonda del 8 pongo la calefacción, porque cuando doblo y enfilo para las montañas por la 82 hasta mi casa, el frío que viene de arriba me congela las piernas. Y gracias al paisaje, la velocidad, el cansancio y la noche, voy recordando a la que soy cuando no estoy trabajando. Las caras de mis hijos, los pájaros, los árboles del jardín, los pozos que hace la perra, la casa silenciosa a la que llego, donde todos duermen, pero igual me esperan. Melissa Bendersky, Ruta 82. Qué lujazo tener a Graciela leyéndonos este poema. Ay, sí. Me encantan estos momentos en que nos habla de la rotonda del 8, que enfila para las montañas. Podríamos decir que es el libro más coihuense del mundo. Totalmente, realmente. Totalmente. Por eso lo presentó en la Biblioteca Popular Carilafken en su momento, ¿o qué? Y por eso lo traemos hoy acá, porque no podíamos irnos este año sin haber leído el libro más coihuense del mundo. Para quienes no saben, no viven en Los Coihues, nos están escuchando desde Japón. La Ruta 82 es la ruta que une la avenida Bustillo con la Ruta 40. Se une con el kilómetro 8, que es la rotonda del kilómetro 8, que es la que nombra aquí, de Pioneros hasta la Ruta 40, que es la que va a Bolsón. Así que es, bueno, una ruta que transitamos mucho les coihuenses. Para salir de aquí hay para que pasar por la 82. Exacto, exacto. Y es una ruta que por eso en el momento 2, en el momento de vuelta a casa, vamos a hablar de fantasmas. Porque bueno, nos gusta que Meli nos contaba este día en taller que Bariloche y la ruta 82 también... tiene de todo, ¿no? Como tiene la montaña, el arroyito, el loto, toda la hermosura, pero también tiene las comunidades mapuche que fueron violentadas, son violentadas aún. Entonces, como que hay una historia, ¿no? Como... Ni hablar que hay personas desaparecidas durante la dictadura también. Como que en las orillas de la Ruta 82 han pasado muchas cosas y quizás... Esto que nos cuenta Meli, la Puebla en los fantasmas. Exactamente. Todo esto convive, digamos. No es florecillas y colores, el lago y la montaña, sino también, bueno, esta oscuridad, ¿no? Un poco de luminosidad, un poco de oscuridad, como todo en esta vida. Sí, bueno. Ok. Bueno, qué decirles. Bueno, qué poemón. ¿Qué podemos? ¿Nos pueden ir contando qué les va pareciendo Meli Bendersky? Que si terminan o no terminan los libros, si tienen la obligación de terminar los libros que empiezan, al 2944-784040. ¿Ya tenemos mensajitos, Cami? Tenemos un audio por acá. Voy a ver si el celular tiene el volumen. Si lo tiene, muy bien. Y podemos escuchar este audio. Por favor. A ver qué nos dicen. Hola, soy Facu y quería saludar a Lola. A Lola, a Cami, a Javier, a Fabi, a Julia, a Cami. Y bueno, que sepa que los escucho. Y también conozco a Meli. Bueno, saludos. Te queremos saludos. Mucho, Facu. Mucho. La próxima te invitamos a vos, exacto, te toca. Exacto, porque bueno, acá tenemos a la hermanita de Facu, digámoslo. Gracias, Facu, qué lindo que nos escuches siempre. Una felicidad enorme. Bueno, nos van contando eso al 2944-784040, lo que quieran. Lo que quieran. Estamos en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken, y tenemos de invitado a Javier Gil con nosotras acá. ¡Qué alegría! ¿Qué nos querés contar algo de Ruta 82, Javi? Nada, que es un poemario... Muy interesante, que a simple vista parece un trabajo muy simple, pero como todo trabajo simple, en una segunda lectura empiezan a aparecer otros significados, empiezan a aparecer muchas cosas acerca de la condición humana. Bueno, está bien, la lectura es una experiencia personal y es difícil expresarlo, por eso está la poesía, ¿no? Por supuesto. Pero es un libro muy interesante, sí, sí. ¿Querés leernos un poema? Sí. De hecho, bueno, hicimos... una hoja, la número 65, en las ediciones de Esmesura, con ilustraciones de Estela Romaniuk, una vieja amiga, nos conocemos desde los 18 años, en la provincia de Santa Cruz. Y bueno, me pareció una hoja hermosa. Y sí, me encantaría leerles un poema. Yuhu, ¿qué les parece? ¡Qué alegría! Dale. Siempre falta, siempre es perfectible. La corrección es un trabajo ingrato. Pero qué divertido, manejar como loca de ida, como endemoniada de vuelta, enterarme de todo casi mientras pasa, hacer bromas y discutir pavadas, qué estrés, qué interesante, y después, de noche, desando el camino, guardo el auto, entro sin ruido, caliento la cena, respondo la nota que me dejó mi hijo mayor, alimento al menor e intento dormir. Mañana nos asombraremos con gatas peludas. Pondremos caras feroces hasta el mediodía. Y después veremos. Es bárbaro. Me encanta, me encanta. Me parece siempre tan fácil de ver todo lo que Meli nos cuenta. Como que me les imagino ahí con las gatas peludas. Me encanta. Sí. Las caras. Las caras feroces. Sí, sí, las veo. Es hermoso, es muy hermoso. Tenemos varios poemitas más también para escuchar. Tenemos varios poemitas más. Anduvimos ahí. Molestando gente. Molestando gente, totalmente. Estos son poemas que, cuando vengan a buscar a la Biblioteca Popular Kalirashken, se enterarán. No llevan título, van todos así, uno atrás del otro. Algunos son más cortos, otros son más largos. Y bueno, sí. Los que escuchamos hasta ahora, el que leyó Lola, el que leyó Graciela y el que leyó Javier, si no me equivoco, son todos de la ida, son todos de la parte Exacto. diurna, consciente de la situación. Exacto, es muy mi preferida la vuelta. O sea, todos los poemas de la vuelta me matan. Claro, a mí me gusta bastante la ida, porque viste cómo soy. Me gusta bastante lo consciente y lo diurno. Pero es verdad que los fantasmas tienen su encanto. Tienen su encanto, tienen su encanto. Me gusta. Me gusta, está muy marcado eso en el libro, y es muy lindo. Ahora lo vamos a escuchar. Por supuesto, vamos a escuchar por nuestra querida poeta Romina Olivero, poeta de Neuquén, que nació en Bahía Blanca, pero vive en Neuquén desde muy chica, es poeta neuquina. Bueno, una amiga que también está, por supuesto, en Ediciones de Mesura. Y que, al igual que Graciela, que Melisa y que nosotras, formamos todas parte de la colectiva de escritoras patagónicas, así que por eso nos tomamos el atrevimiento de irla a buscar para que nos grabe estos poemitas. Totalmente. Y bueno, le pedimos 4 poemas a Ro, porque son cortitos, entonces lo que vamos a hacer es ir escuchándolos, ir charlando un poquito, ir escuchándolos y así. Pero de ahora en adelante la voz que van a escuchar siempre es la de Romina Olivero. ¿Vamos con el primero? La ruta está llena de fantasmas. Es gris, dura y rápida sobre esta cinta, muerto gente y otros animales. Las vísceras a veces quedan días. Van desapareciendo a medida que las pisamos y los chimangos las almuerzan. Las sensaciones de los atropellados están todavía ahí, en lo áspero, atrapadas en la velocidad. ¿Qué decís de tus fantasmitas, Lola Halfon? Adoro que empiecen a aparecer los fantasmitas. Me gusta mucho. Me gusta mucho lo leído por Romy también. Qué voz que tiene Romy, ¿eh? Una voz onírica. Sí, total. No podíamos elegir a Romy para los poemas de ida. Estábamos en el escenario, en la ruta de noche. Sí. En la niebla. Sí. Y buscando esos significados. Sí, totalmente, sí. Totalmente. Sí, estuvimos ahí. Vamos con el siguiente. Por la ruta 82 los veo cruzar delante de mis ruedas, detenerse en la loma, retroceder hacia mí en las curvas. Esos animales muertos están todavía en la ruta preguntándose. Y yo, que los veo, freno de golpe o acelero, me repito, simulando confianza, que los fantasmas no existen. Pero los distingo, siento terror y asombro. No, sí, me dio un miedo. te están todos asustados, ¿no? O sea, cosas que hago en la oscuridad, se prendieron todas las luces. Qué miedito que tenemos. Acá nos dicen cosas de la voz de Romina. A ver. Que es hermosa, pero para mí es que les está dando miedito. Sí, sí, estamos con Quiki. Digámoslo. Me gusta, está como tenebrosa la situación. Habría que apagar un poquito las luces, prender una velita, ¿no? ¿Les recomiendo eso en sus casas? Yo diría que mejor con niñes en la sala no apaguemos ninguna luz porque se pone todo muy tenebroso. Okay, después tenemos que dormir nosotros. No, eso es verdad, no queremos. Yo estoy recibiendo, quiero decir algo, mensajes en mi teléfono personal de toda la familia. Así que paso a decir que Meli nos está escuchando, que dice qué emoción y qué vergüenza, mil gracias. Que Gra Cross dice, ay, qué lindas son, está saliendo hermoso, te queremos, las queremos. Y Cami Vendersky, la hermana, Dice, hermoso el poema de las que leyó y Javier y todo Ruta 82. Sí. Felicitaciones a ustedes por la elección y por el programa. Gracias, Cami, por escucharnos. Gracias. Adoro a todas, las queremos mucho. Sí, sí, qué familia querible. ¿Escuchamos un poquito más de Romina? Sí, los dos que vienen son mis preferidos, lo quiero decir. De ahora en más y forever. Bueno. Cuando llego al puente, una chica con vestido blanco salta sobre el duna, pero después vuelve al río. Ante mí, las mujeres fantasma son peladas. Aquella vez en el lago una nena ahogada y hoy en el puente la chica de blanco. Ante mí, además, las mujeres se muestran en el agua. Bueno, es un poemón. A mí también me gusta bastante, la verdad. Es bárbaro. O sea, primero dice, ante mí las mujeres fantasmas son peladas. Listo, me encanta. Y después, además, termina diciendo, ante mí, además, las mujeres se muestran en el agua. O sea, ya no nos está hablando ni de fantasmas, ni de esta situación concreta. Está diciendo mucho más esto que decía Javi, ¿no? Como hay mucho más. Parece re simple lo que nos cuenta, re concreto, re del cotidiano. Pero dice, las mujeres ante mí se muestran en el agua. Tendrían que ver la cara que está poniendo Lola mientras nos dice todo esto. Es muy precioso. Muy apasionada con este poema. ¿Qué decirles? ¿Qué decirles? Tenemos algunos mensajitos por acá también. Me encanta. ¿Sabes por qué nos están mandando mensajitos? Porque saben el número. El número, ¿saben cuál es? 2944-784040. Nos van contando si conocen a Meli, si les van gustando los poemas, si dejan o no dejan libros sin terminar. Nos cuentan lo que quieran. O las cosas que hacen en la oscuridad, por ejemplo, que es lo que nos están contando por acá. Julieta Boto, la hermana de Helio y la tía de Julia que hoy nos está visitando. Dice que mirar las estrellas se puede hacer en la oscuridad. Sí. La verdad que sí. Cuando sí. Meli va volviendo por la Ruta 82, seguro que mira las totalmente, estrellas. Totalmente, totalmente. Y tenemos un audio de la familia Villegas también. A ver, lo podemos escuchar. Hola, ¿cómo están? Bueno, quería responderles la consigna de hoy. Yo dejo los libros que no me entusiasman en las primeras páginas, le doy un changüí, pero si me aburren mucho, si no me engancho, paso a otra cosa. Y hace un tiempito leí la última vez, creo que se llama, la última novela de Guillermo Martínez, y el protagonista, que es un estudioso, bueno, un crítico literario, decía que le daba 20 páginas de chance a los libros para ver si se enganchaba o no. Si a las 20 no lo habían capturado, los deja. Pero eso lo decía el protagonista. Bueno, les mando un abrazo. Me encanta esto que dice Leonora. Sí. Yo quiero decir dos cosas. Una es que si Helio, que es una de las mejores lectoras que yo conozco, deja los libros sin terminar, capaz que yo también voy a empezar a dejar los libros sin terminar. Te das cuenta, te lo tiene que decir Helio para que te lo permitas. Bueno, sí, sí, Helio me convence. Cuando ustedes quieran que alguien me convenza de algo, van y le dicen a Leonora que me lo diga y seguro me convence. Y si estás perdiendo algo maravilloso que después de la mitad de la novela vas a pensar, ¿qué hacemos? No sé qué decirte. Pero lo de las 20 páginas me parece bueno porque es tipo un límite concreto. Sí, ahí sí. Mi deber moral se tranquiliza. Bien, bueno. 20 páginas. Ponete las 20 páginas. Bueno. Me gusta. Dale, me gusta. Ahora que hablamos de miedito, a mí me dicen que en plena pandemia comenzaron a leer el de Paul Auster, El país de las últimas cosas. Dice, el mundo desaparece a medida que se lo transita. Me asusto. Lo abandoné. Ay, me encanta. Abandonar por susto es legítimo. Es muy bueno. Sí, tipo, qué miedo. Tan bueno que lo tuvo que ver. Sí, exacto, claro. Exacto, totalmente, totalmente. También me dicen tremendo poema el de las mujeres fantasmas. Sí, estoy de acuerdo, es tremendo. ¿Qué decirles? Es bárbaro. ¿Escuchamos un poemita más de sí, fantasmita? Que es otro bárbaro. A la altura de Puente Negro se enciende la luz interior del auto. Las puertas están cerradas y no hay motivo aparente. La luz me encandila, freno para apagarla. La culpa es mía. tanto escribir sobre fantasmas que al fin responden. ¿Y qué voy a hacer ahora? Leerles poesía. Bajo del auto y en voz alta recito, para todo el que quiera escuchar los versos que recuerdo. ¡Ay, este me encanta! Porque me la imagino. El día del taller le dije, che, o sea, ¿fue en serio? O sea, ¿te bajaste del auto? Y tipo, sí, re, ¿cómo? ¿En serio? Te juro. ¿Se bajó del auto y se puso a recitarles poemas Meli, a los fantasmas? Meli, decime si estoy inventando. ¿No es bárbaro? O sea, claro, la culpa es mía. Tanto escribir sobre fantasmas, sí. Al final responden, o sea. Y se baja a recitar los versos que recuerdo. No, me la imagino, declamando en el Puente Negro. ¡Qué imagen bárbara! Adoro, adoro esto. Y acá nos dicen cositas también sobre los poemas de Meli. Las mujeres se muestran en el agua, hermoso, el agua como un velo. Mostrarse no con transparencia, siempre veladamente. Exacto, ¿por qué les oyentes lo dicen tan bien? Une querría decir eso y lo dicen los oyentes. Eso me encanta. Acá me dicen, por acá, me dicen, escuchando por primera vez el programa, hago de todo en la oscuridad. Upa. Amo estar a oscuras. Lo que conozco de Meli es su música, no sabía que escribía. Mariana de Kilómetro 7, por ahí conoces a Cami, ella es música, ¿verdad? No sé, por ahí. Por Meli ahí Meli tiene. Bueno, la poesía es música, viejo. ¿Conoces la música de Meli? Sí, mirate estos versos. Sí, por ahí conoces a Cami, que es su hermana. Le mandamos un besote. A las dos. A todos. Y acá Graciela nos dice, sí, yo también la imagino diciendo los poemas. Y sí. Y sí, claro. Todos imaginamos. Me encanta, poseída. Claro, es como una cosa medio de exorcismo, de posesión. Exactamente, como ok, lo llamé, ahora les voy a recitar los versos que recuerdo. Me encanta. En el Puente Negro. En el Puente Negro. Por favor. Qué escenario. Qué escenario, qué escenario. Qué grandioso poemario. No sé si recuerdan que Ruta 82 lo pueden buscar a la Biblioteca Popular Carilafken en los horarios de atención. Es un librazo. Mañana pueden venir en nuestro horario de 2 a 5. Les esperamos para buscar tanto Ruta 82 como El Niño de los Problemas Urgentes. Creo que también está Nido de Ballena. Yo lo he visto. Yo creo que sí. Sí, no, sí, que es precioso. No puedo afirmarlo, pero creería que sí. Es precioso, es como una plaquetita, es chiquitito. Y habla más de su infancia, de su familia acá en Bariloche. Es precioso, es un libro muy lindo de Ediciones del Diego. Bueno, qué hermosura, qué lindo leer a Meli. Están todos un poquito asustados, ¿no? Digámoslo. ¿Estamos pensando en fantasmas? Sí, estamos pensando en fantasmas. Encima después me parece que la canción que Joaco eligió sigue en esa línea también. Así que no creo que se tranquilicen mucho, pero bueno, qué bueno, decir. Pero estamos en cosas que hago en la oscuridad, es así. ¿En la oscuridad? Fantasmas. Acá nos dice un poquito más Graciela que sí, que la de la música debe ser Camila, pero que los poemas también son música. Exactamente. Y qué maravilla que los coihuenses compartan estas experiencias poéticas. Por supuesto, qué honor ser coihuense cuando leemos a Melisa. Totalmente, qué alegría. Bueno, así que pueden ir a buscar a la Biblio su libro, también por ahí pueden comprárselo. Ah, eso sería bueno. Pueden ponerse en contacto con Melisa y preguntarle si le quedan rutas 82. Yo creo que le deben quedar. Le deben quedar. Sería hermoso. Yo que ustedes se lo compro. No sé. Sí. También está en, como dijimos antes, Ediciones Desmesura, los trípticos de Javi, que ahora en un ratito vamos a hablar de ellos. Pero bueno, ahí también pueden ir a buscar su tríptico para tenerla a Meli en formato llevarla en el bolsillito. Okay. Además es un justo le decía a Javi que es una hoja bárbara realmente, me gusta mucho, sí. Los poemas que hay en esta hoja 65 son realmente bárbaros, así que sí. Es una buena idea también conseguirse la hoja 65 de Ediciones Desmesura. O consultarla en edicionesdesmesura.com, donde están todas las hojas, es la número 65. Buenísimo. Excelente, me encanta eso. Bueno, como no leímos nada de la segunda parte del libro, ¿no? Dijimos que esta era la parte de ida y vuelta, Meli, correctora, va a su trabajo, deja a las niñas, va por la ruta, escribe en esa línea recta. Ella dice como, por suerte no tiene curvas la ruta, porque me permitía como concentrarme como un mantra en ese poema que yo iba escribiendo. Bueno, pero está la segunda parte del libro que nos contó Cami, que se titula Poemas Políticos. Ella nos decía, es un título como un poco gracioso para mí, porque también... Para mí toda la poesía es política, es algo que siempre hemos dicho por aquí. Todo texto es político, toda imagen es política. Y un poco es, de parte de Meli, ella nos decía, como un poco en esa discusión de que la poesía política es mala, ¿no? Y bueno, ¿qué poesía no es política, ¿no? Es la pregunta que nos hacemos. Entonces, bueno, en parte en respuesta a ese prejuicio, Meli escribe estos poemas políticos que los reúne aquí. Y podemos ir a escuchar uno. Sí, antes de leerles este poema político que es rankea fuerte en mis poemas favoritos del mundo mundial, realmente, quiero decir que por este teléfono particular, Meli Venderky está diciendo, sí, chicas, me bajé del auto y recité versos. ¡Te amo, Meli! Quiero saber qué versos. O sea, si querés después contarnos si te acordás, sería bárbaro, qué decirte. Y acá tenemos otro mensajito más, ya que estamos, que dice, hermosas, gracias por hacer este programón, amo, confieso, dejo libros sin terminar y quizás después de años lo retomo desde el inicio. Ah. Llego al mismo lugar donde lo abandoné y como para hacerlo eterno, lo vuelvo a dejar ahí abandonado. ¡Me encanta! Abrazos infinitos. ¡Me encanta! ¡Es bárbaro! No, me mata. Banco un montón esto. Pero bueno, ahora sí, nos vamos a una pausa, a escuchar una canción con uno de los poemas políticos de Meli, que no me voy a cansar nunca de decirlo, que lo amo. Verano 2001. ¿Te acordás que nos encontramos entre los fuegos de las balas y los negocios incendiados? El humo era de los gases, el fuego quizás... de la gente, del vapor ardiente que salía de la boca de la gente gritando, de miedo a algunos, de asombro a otros. Algunas balas eran de metal y mataban. Todos estábamos iluminados por el verano y la certeza de no saber qué estaba pasando, pero que era grande. Vos habías venido en bicicleta y estabas serio, no como drogado, sino como quien ha visto. Nosotros veníamos caminando, corriendo un poco, erizados y enojotas, sin saber por qué, pero sabiendo que no había otro lugar mejor donde estar. Esa noche vimos morir a un hombre. Todo eso pasó, yo lo recuerdo, lo cuento porque temo olvidarlo. Temo que el poder y los medios terminen por dominar, y nos olvidemos que esos días hubo guerra civil y ganamos. Todas las tardes del sol, todas las noches del agua, todas las cosas perdían color, todo en el aire flotaba. Niña bonita, mi amor, ¿qué es esa cabeza gacha? Todos preguntan qué hicimos con vos, porque no come ni habla. Algo andará pasando, andará rondando por Villa. Hay un extraño fulgor entre las flores del alba.

tipo lo obvio, ¿no? Ruta 66, exacto, para empezar. Exacto. Y bueno, Joaco fue más allá, ¿entendés? Yo... Rutas Argentinas era otra que hubiéramos elegido. Exactamente. Todo lo que diga ruta. Ruta 66 ya está citado en el libro. Es verdad, es el epígrafe, es verdad. Es verdad. Pero no, Joaco hizo una lectura profunda de la situación. Muy bien. Nos pidió poemas de Meli. Sí, sí, sí, lo estuve estudiando de verdad. No es joda esto, ¿eh? Ustedes que se creen. Bueno, estamos aquí en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. Estamos con nuestro invitado Javier Gil. Estamos con esta consigna del día de hoy que es ¿terminás o dejas el libro sin terminar o no? ¿Y por qué? Tipo, no, no los puedo dejar. Sí, los termino siempre. No, los dejo si no me gustan. Nos van contando lo que quieren. También nos cuentan si les gustó Meli, si no la conocían. Bueno, lo que quieran. Es el último programa del año. Mándennos cariñitos. O sea, estamos así, 28 de diciembre. Claro. Ya no nos andan, no podemos más. No. Y bueno, lo que quieran ustedes nos mandan. Mándennos de todo. ¿Hay mensajitos, sí o no? Hay un montón de mensajitos. Ah, ok. Por ejemplo, la mismísima Melissa Venderski nos dice que ella también deja los libros que no le gustan. Bien. Y a veces los que le gustan los deja igual, hasta meses, y pasa y los mira y paladea la futura continuación de la lectura hasta que un día es el día y lo retoma. Muy bien, Meli. Está sí, bien, está bien. Bien. Si Meli lo dice. Sí. Después también nos dicen, hermoso el programa, qué buena elección, los poemas de fantasmas son hermosos e inquietantes, uh-huh, suenan muy bien en sus voces. Mm. Nos dijo inquietantes, ok. Hermosas sí, inquietantes. Hermosas inquietantes me encanta. Podría ser una de esos, esos, ¿cómo se llama lo que anotó Borges en el día ese de ese concurso? Que le pone enfática y agrícola, ubican de lo que les hablo. Ay. Yo sí, pero capaz puedes explayarte. En un concurso se hizo conocida la hoja de lo que iba anotando Borges en un concurso literario, iba anotando, era muy malo él, muy malo, tipo, ponía cosas como malazo, tipo, el 5, malazo, mejor que el anterior, peor que el anterior, tipo, bueno, enfática y agrícola, vana, entusiasta y ridícula. Ese me encanta también. Es un malo. Pero bueno, hermosas inquietantes podría ser también. Me encanta. Me gusta, nuestro nuevo alias. Sí, guaranga y maravillosa me dijeron el otro día. ¿No podría ser también? No, bueno. Mejor sigo leyendo unos mensajitos. Un amigo, viejo. Bueno. Acá dicen, me pasó que dejé un libro en las primeras 10 páginas porque me parecía tan poco metafórico que me resultó insoportable. Luego me lo regalan y pensé, le doy otra oportunidad. No solo lo leí todo, sino que terminé llorando. ¿Arre? El libro era El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Ay, me encantó ese libro. Es bárbaro. Es muy precioso ese libro. Se ve que a Leoyente también le gustó. Después de darle dos oportunidades. También esto es un manifiesto para darle dos oportunidades a las cosas. Me gusta. Sí. Banco. Banco. Después acá dicen, hola chicas, me encantan los poemas de Meli, los siento cercanos a pesar de no ser coihuense. Buenas vacaciones y las esperamos el año próximo. Qué lindo. Y el último, dejo los libros pero me da culpa y los dejo en la mesa de luz para retomarlos en algún momento. Me gusta ese engaña pichanga también. Soy un poco de esas, lo dejo en la mesa de luz, te digo. Hasta que se hace una pila. Sí. ¡Qué pila! Soy esa, sí. Me encanta. Bien, bueno, gracias por esos mensajitos. Nos pueden seguir contando cosas, ya saben. Aquí estamos con Javier Gil. Nos estuvo acompañando todo este rato. Estuvimos charlando de Meli, la leímos. Pero bueno, les vamos a contar quién es, porque ustedes dicen, ah, bueno, pero no nos contaron nada, con quién estamos conversando. Bueno, ¿quién será Javier Gil? ¿Quién será? Lo que pasa es que como es una especie de eminencia barilochense, damos por hecho que todos le conocen. Hay que recordar que no todos los oyentes son barilochenses. Es verdad. Entonces les contamos cosas como... Javier Gil nació en 1955 en Puerto Santa Cruz, provincia de Santa Cruz, lugar donde residió hasta los 12 años. Hizo la secundaria en Comodoro Rivadavia, mientras su familia se mudaba a Caleta Olivia, lugar donde vivió hasta fines de 1985, momento en que se radica definitivamente en San Carlos de Bariloche. Si bien se recibió de profesor en letras, ejerció laboralmente como técnico radiólogo durante 30 años. Este dato me mata. Entre otras cosas, formó parte de la banda natural Desmesura, en cuyo ámbito surgieron las ediciones Desmesura, de ahí el nombre, en 2013. La banda se disolvió en 2017, pero el proyecto continuó. Hasta el momento se han impreso 168 trípticos con escritos y expresiones gráficas de autores, fundamentalmente de la región patagónica, y dos libros recopilatorios. Este material, junto a los podcasts, micros radiales, reseñas, notas y galería de imágenes, puede ser consultado, bajado y compartido desde la página web edicionesdesmesura.com. Ni hablar que también los pueden encontrar en la Biblioteca Popular Carilaf. Por supuesto, por supuesto. Adoramos las ediciones Desmesura, que es un proyecto independiente y sin fines comerciales, originado con el propósito de compartir expresiones de la obra de poetas, narradores y artistas plásticos de la región. Se intercala cada tanto trabajos de autores de otros lugares y otros tiempos. Amamos las ediciones Desmesura, las militamos. Yo voy por todos lados, tipo, agarrate una edición Desmesura, que es lo máximo. O sea, es una militancia muy grosa la tuya, Javi. Así que bueno, qué alegría estar charlando hoy con vos y que nos cuentes un poco, que nos cuentes cómo nació. Bueno, muchas gracias por recibirme y por estas palabras. Bueno, nació fortuitamente porque formaba parte de una banda que era Natural Desmesura, una banda con temas propios que componía Esteban Laclau. Tenía ese mérito. Mm. Y digo yo, para ampliar la comunicación, para hacer la cosa más rica, más interesante, ¿por qué no repartimos poemas? Vamos, y entonces empecé a hacerlo. Todos contentos. Empecé con un poemario de Daniel Cuenya, que él estaba buscando la manera de editar sus poemas y había hablado con Andreina Poli. Así que bueno, me fui a verla a Andreina, estuvo contenta. Me pasó sus ilustraciones y ahí salió la primera hoja de las ediciones Desmesura en el CAP, en el Centro Administrativo Provincial. Resulta que en el 2013 invitaron a Esteban Laclau, que es carpintero, a exponer sus cajones peruanos. Y él dijo, tengo una banda, tráela. Y fuimos todos nosotros. La casa mía, por ejemplo, quedó pelada. Llevamos todos los cuadros que tenía, los batik, las esculturas, y también había unas mesitas con trabajos de escritores patagónicos, de las plaquetas que había recibido a través de los años de Juan Carlos Moisés, los libros de Guillermo Rodríguez, los de Quilino Elpidio Isla, que eran escritores con los cuales yo tuve contacto en tiempos anteriores. Estaba todo a disposición del público. Y allí salieron las primeras cuatro hojas. Mm. ¿Y ya tenían este formato en el que las conocemos hoy? Sí, sí, sí. Hacer esas primeras cuatro definieron el futuro de las demás. Me encanta. Así que, bueno, así fueron. ¿Y cuántas hojas tenemos en la actualidad? 171, creo. Ah, gigante el trabajo. Sí, sí, sí. 171. Gigante. Si llegamos a la 210, vamos a estar ante las terceras 70 hojas, ante el tercer libro. ¡Ay, vamos, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción me da! Sí, sí. Además es muy lindo, ¿no? Cuando con Cami armábamos un taller, dijimos, ¿a dónde vamos a buscar, por ejemplo, escritores patagónicos que queremos leer? Y que es como si fuese una gran antología ese libro, es como ir a buscar poesía patagónica a roletes. Entonces claro, fuimos ahí, dijimos como, ahí vamos a encontrar de todo. Sí, sacamos de la Biblia el libro, los libros, y encontramos de todo. De todo. Mira. Liliana Campazzo, cuando viajó a Colombia a hacer, ajá, talleres literarios, llevó las hojas. Y el amigo Rafael Urreta Vizcaya, cuando llegó a México a dar unos talleres, ajá, abrió la puerta del salón, entró y estaban todos los participantes con una hoja impresa de las ediciones. Mm. Y dice, ¡qué buena idea! Así que él empezó a imprimir también, y en los sucesivos talleres ya llevaba él las hojas impresas y me decía, ¡che, qué buena idea que tuviste! Claro. Y estas son cosas que uno le agrandan el corazón, ¿no? O sea, uno se siente muy bien. Son pequeñas cosas, un aporte muy mínimo, muy muy humilde, muy chiquito. Que no, es gigante. Una hoja ante un libro, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. No, Javi, la verdad que es gigante. Gigante. Debo reconocer que tiene el poder de la ubicuidad. Aparece en lugares donde los libros no, por ahí, por temor, el desafío que significa un libro para mucha gente, y de repente la hoja entra. Bueno, no, quiero decir que en mi casa están los dos piloncitos, así que quien pasa por casa se lleva. Un trompetista conocido me dijo, yo no leo poesía, pero estas hojas sí. O sea, lees poesía. Claro. Y bueno, me contaban que la gente los tiene en la casa, en la cocina, pegados con imanes en la heladera, están en todos lados. Mientras no lo usen para encender el termotanque, está todo fenómeno. No, pero... Por supuesto que además es esto que vos decís, la facilidad de circulación que tienen. Sí. Yo por ahí quiero recomendarlo algo a alguien. Ah, mirá, lo tenés en esta hoja, ¿no? La verdad que es un aporte. Y esto que decís también al corazón, ¿no? Como saber que existen ya es un montón. Es un montón. Quiero decir una cosa. De fondo está sonando Natural Desmesura. No. Sí, quiero decirlo. O sea... Vamos bien, este operador viejo, Javi Agosta, te queremos. La verdad que sí, esto solo puede pasar en FM Los Coihues y con Fabi Agosta. Exactamente, si no, no te pasa, no te la pasa. La formación esta con Esteban Laclo, Nicolás Vivanco en bajo y Víctor Batán en batería y yo en guitarra. Qué bueno. Javi, tengo una pregunta que creo que nunca charlamos de esto. Nos daba mucha intriga con Cami si en el proceso de estar editando las hojas, de estar encontrándote con poetas, de asistir a un montón de eventos de lectura, un montón de ferias, si te dieron ganas de escribir, o sea, ¿no te dieron ganas de escribir? Sería la pregunta. Y la otra es, ¿o escribís si no lo sabemos? Chan, chan, chan, chan. No, muchas veces me he encontrado con temas que me hubiese gustado comunicarlos. Pero escribir para mí es un desafío, es algo muy doloroso. Me he encontrado con gente que dice, no, yo escribo, fluye, sale, y si no lo hago me siento mal. Y hace una poesía maravillosa, ¿no? Como Romeo Xiao Saraxo, por ejemplo. Sale, fluye la poesía y es admirable. Y para mí es algo muy doloroso porque es como frenar y encontrarse con un montón de cosas y encontrar la palabra que no se encuentra. No tengo esa fluidez. Entonces decidí no escribir, y al menos por ahora. Uno ha tenido muchas experiencias, ha andado por diferentes lugares, ha vivido cosas bellas, hermosas, la injusticia, el dolor, la alegría, la condición humana, ¿no? De la existencia, la experiencia en el ejército, un montón de cosas. Y uno a veces tendría ganas de compartirlas. Pero todo es aprendizaje, y como se definió el aprendizaje a fines del siglo XX, se lo definió como modificación de la conducta y no como acumulación de saber, ¿no? Como la concepción bancaria de la educación fue eliminada. Y entonces me consuelo pensando que he aprendido muchas cosas que me ha modificado, y en mi accionar y en mi cotidianidad es todo eso que he vivido está, aunque no se nombre. Bien. Y me quedo con ese consuelo. Bien. Bueno, si un día escribís, igual contanos. Bueno. Queremos saberlo. Bien. Bueno, teníamos esa intriga. Está aparte muy bien. Con los ejemplos que tenemos, con la gente que me encuentro, con las creaciones que me encuentro, que se me cae la mandíbula, y que me hacen entrar en mundos, que me hacen vibrar, que me hacen ampliar los horizontes. Es maravilloso. Y entonces guardo un honroso silencio en ese tema y participo de esa manera, ¿no? Como lector, como partícipe de las creaciones de otros también. Bien, bueno. Acá te dicen cosas, Javi. Ay, a ver. ¿Querés que te cuente? Sí. Qué placer escuchar a Javier. Es el libro gordo de Petete de la cultura patagónica. ¡Vamos! Yo estoy de acuerdo. Muy de acuerdo. Banco, fuerte. Mirá. Muy de acuerdo. Acá me pasó algo como medio de ciencia ficción de repente. Porque, hola, soy Javier. Y dije, ¿qué pasó cuando mandó este mensaje? Bueno, acá Javier nos cuenta otra cosa. Nos cuenta, buenísimo el programa con respecto a la consigna. Morimos en la oscuridad, nacemos también y amamos. Upa, saludos. Upa, upa, se puso upa. Profundo. Se puso profunda, y me encanta que la gente tomó de consigna qué hacemos en la oscuridad. Ya la tomaron. Es como que esa puede ser la consigna invisible de todos los encuentros. Es siempre. Como, bueno. Cuando tengan ganas de contarnos qué hacen en la oscuridad, nos cuentan. Exacto, totalmente. Y acá Graciela Cross nos dice, el poder de las hojas de Javier es indescriptible. Transitan las rutas argentinas desde hace mucho. La poesía y les poetas agradecidos. Sí, bueno, muchas gracias. Muy agradecides. La otra vez agarré la camioneta y me recorrí toda la Patagonia hasta Puerto Santa Cruz. ¿Te das cuenta? Así que en las bibliotecas públicas de Puerto Santa Cruz, wow. Piedra Buena, Puerto San Julián, Puerto Deseado, no entré. Quedaba muy lejos. Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, Radatili y Esquel, dejé los dos libros y hojas sueltas para repartir. Y algunos libros que llevaba de escritores patagónicos, ¿no? Que me dan. Sí. Así que los fui repartiendo también en las bibliotecas y, bueno, y en las ferias donde no estuve. Pero bueno, sí, sí, es verdad. Por trato supuesto. De hacer circular todo. Se imaginan, oficialmente ya imprimí más de 85.000 hojas. No, es una locura. Lo iba anotando porque iba llevando un control y cuando me quise dar cuenta, una cantidad increíble. Es un trabajo muy grosso. Yo creo que no existe otro trabajo de difusión de la poesía patagónica igual. No, claramente no. Uh-huh. Hay que hacer como un homenaje grosso, bueno, un día. No es para tanto, pero yo creo que esto hacemos, ¿no? ¿Hacemos? ¿Una fiestita desmesura? Yo creo que esta actividad complementa lo que hacen otros. No. Al 294-478-4040, ¿qué fiestita hacemos a Javier Gil y a Ediciones Mesura? Me gusta. Hagan sus aportes. Dicen, yo tengo unas lucecitas. Algunos sugirieron. Yo hago cerveza, ¿viste? Así, pongámonos fuertes. Quique Mayer dice, yo llevo los cuadros. Y Pelusa en el pupo dice, nosotros tocamos. Ok, ya estamos. Pongan lugar, comidita, por favor. Un poquito de bebida. En la Biblia, dicen por acá. En la Biblia, sí, yo creo que sí. Homenaje, vamos. Fiestita desmesura, me encanta. Para los 10 años, es el marzo de 2023. Bueno, me estás cargando. No, listo, bueno, lo hacemos. Sí, marzo de 2013. De verdad. No, sí, ya se está haciendo. Yo estoy adentro. Lo agendamos. Yo estoy adentro. Bibliotecarias, por favor, quienes están escuchando, estamos agendando una fecha en marzo del 2023 para la celebración de Ediciones Desmesura. Sí. Yo perfecto, estoy. me encanta. Bueno, recuerden que estamos en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Estuvimos leyendo a Melissa Bendersky, charlando de su obra, de su vida, y ahora conversando con nuestro invitado Javier Gil de Ediciones Desmesura. Un lujo el programa de hoy. La verdad que sí. Qué chochera. Javi, nos encantaría que nos leas De la hoja que quieras, El poeta que quieras. Bueno, la consigna era dos poemas. Ajá. Dos poetas. Así que elegí dos amigos, un amigo nuevo y un amigo desde los 18 años. Un amigo viejo, decilo. Claro. Pero es más joven que el primer. Bueno, voy al nuevo amigo, Rafael Urreta Vizcaya, que es un poeta de la provincia de Neuquén, de la ciudad de San Martín de los Andes. Lo queremos, le mandamos un abrazo. Así que voy a leer Ford T. Mi papá y sus hermanos armaron un Ford T del 25 en la terraza. Esto pasó en Bahía Blanca, en la casa de la calle Cuba. Ellos armaron el Ford T allá arriba. Si uno pedía la pinza, le llegaba junto al viento en la cara de los viajes por venir a la ría y al mar. Si pedía un mate, le llegaba con la escarcha de la sierra. Si el otro pedía tenaza, recibía tenaza y el olor de los peces que premiarían el día a coletazos. Tuvieron que empezar una parte del auto, el resto lo fueron encontrando por las calles, por los talleres que les permitían revolver, en los baldíos, en el envión del aire, en el ruido del tren de la tarde y en la mirada de 2 a 6 vecinas. Fueron subiendo a la terraza pedazos de ese auto, atornillados a sus sueños. Ataron durante un tiempo lo duro entre lo blando, con destreza y alambre. Y así el Ford T fue criándose. El motor, que estuvo despostado pieza por pieza en el suelo, agarró su color. Mi papá y sus hermanos armaron un Ford T del año 25 a eso de las 10:15 de la vida en la terraza. En sus manos nacieron soluciones, de sus cabezas colores para regar las curvas. En el tiempo que duró aquel asunto se habló más de caminos que de alternadores. 7.500 veces se usó la palabra viaje, 3 veces se dijo cigüeñal. Y 4 biela, mi papá y sus hermanos, armaron un fortén del 25 en la terraza. El auto incluso, un buen día estuvo listo. Pero eso, este es un dato menor. para otro día. No, bárbaro. Me encanta este poema. De hecho, no me acordaba que era de Rafa, pero me acuerdo de habértelo escuchado leer a vos en la biblioteca alguna vez. En alguna caracola. En algún, ¿puede ser? En alguna ocasión en la biblioteca yo escuché este poema y me lo acordaba mucho, porque es un caracola poemón. También leíamos, por ejemplo, a Romina Olivero. Exactamente. New Flash. Sí, qué poemón, qué poemón. Sí, éxito totalmente. Patagónico. Totalmente, totalmente. Qué buen poema. Le mandamos un abrazo a Rafa. No sé si nos estará escuchando, pero por las dudas. Por las dudas sí, le un abrazo grande. Le abrazamos. Sí, claro, claro. Persona querida. Estuvimos hace un tiempo en una fiesta en la casa de Rafa. Exacto. ¿Cómo no le vamos a mandar un abrazo? ¿Qué más hacen les poetas que fiestas, evidentemente? Evidentemente. Acá igual tenemos adhesiones a nuestra fiestita desmesura, les quiero decir. Me encanta. Claro que merece un homenaje Javier, nos sí, dicen. Estoy y de acá acuerdo. Graciela nos dice, ese poema del Rafa es lo más mundial del mundo. Amo ese poema, qué buena elección, Javier. ¡Vamos! Adoro esta emoción, este entusiasmo, ¿se dan cuenta? ¡Qué bárbaro! ¿Y cuál era el otro poema que nos trajiste? Bueno, en realidad elegir... fue terrible porque hay tanta poesía y tantas cosas hermosas y tantas cosas profundas, pero bueno, me decanté afectivamente. Entonces, como tengo un amigo de hace muchos años, voy a leer el poema de él. Me encanta. Este amigo, sí, que es de acá de Bariloche, recibió un mensaje de España diciéndole que le querían publicar un libro. ¡Ay, qué emoción! Le mandó el material. ¿Quién pudiera? Ya está impreso. ¡Arre! En enero sale a la venta. ¡Muy bien! ¿Qué editorial? Contanos Avant. Un poco más. Y se emoción. Trata de Jorge Alegret. Ellos lo llamaron y le van a editar un libro. ¡Qué precioso! ¿Y cómo hiciste? No sé, me dice. ¡Ni idea! Habrá sido por Instagram, me dice. ¡Ah, no. Bueno. Es bárbaro. Bueno, antes de irnos, porque nos retiramos de este bloque con el poema que nos va a leer Javi, les recordamos que estamos en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. Estamos con Javier Gil, de Ediciones Desmesura, que nos va a leer un poema de Los Trípticos, de su amigo Jorge Alegre. Sí, del número 137. El número 137. Con Jorge Alegre estuvimos trabajando en el año 1975. Él tenía 17 años, yo 18, 19, haciendo viento. Luego, en el año 82, hicimos Ventana al Sur. Ajá. Si bien yo me encargaba de la parte de programación y juntar el material, donde estuvo desde Juan Carlos Moisés, Cristian Aliaga, El Negro... Aquilino Elpidio Isla y Jorge Alegret. Jorge también estaba ahí atrás y bueno, charlando y trabajando sobre eso. Fueron trabajos muy pequeños, pero para nosotros fue muy significativo y nos mantuvieron en pie. Para eso también sirvió. Bien, así que voy a leer un poema de su poemario La Falla. Me encanta. Y seguimos aquí, no se vayan, continuamos con mucho más Cosas que hago en la oscuridad. En el principio, la letra. La letra que surge en lugar de otra cosa. La letra que niega y en el negarse se hace letra. La letra herida en la pizarra que llena la boca con la palabra hola. Y es palabra que reclama otra palabra que se permuta. Y así es ala. Y luego la ola es el mar y el ala es la gaviota. Se impone un verbo. Entonces la ola moja el ala de una gaviota y el niño ve las gotitas rutilantes sobre las plumas iluminadas por un sol frágil de mayo y sabe que va a escribir sobre gaviotas y mares cuando sea un viejo al final de su letra y la ola vuelva a ser una ola. sentirme. De poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken, todos los miércoles a las 21 horas. Acabamos de escuchar Para consentirme, de Noelia Recalde, otro de los temas que nuestro curador musical, Joaco Conte, eligió para la poesía de Melissa Venderky. Un temón. La verdad que sí, realmente sí. Un temón. Antes estuvimos entrevistando a Javier Gil, de Ediciones Desmesura, un gran momento de Cosas que hago en la oscuridad. Decidimos que vamos a hacer una fiesta. Sí, seguimos recibiendo adhesiones. Por ejemplo, acá ya ofrecieron unos broches con luces. Me encanta. Acá me dijeron, fiestita Desmesura, las amo. Y después también nos dijeron, gracias por hacer estos programas tan hermosos, las amo. ¿Sabés que estos broches con luces que nos están diciendo son bárbaros? Porque los podemos tender y en cada broche enganchamos una hoja. Entonces están tipo las hojas con broches luminosos. Sí. Yo creo sí. que es un fiestón. ¿Te das cuenta esta música? Yo ya quiero ir a bailar. Listo. ¿Qué se lee poesía ni se lee poesía? Vamos a bailar, viejo. ¿Qué está pasando? Bueno, el me mood encanta. Fin de año mundial nos está poseyendo. Sí, sí, sí, sí, sí. Agéndense que en marzo se celebran las ediciones de Mesura. Lo vamos a celebrar. Acá, esto no es joda, esto es en serio. Y si quieren mandar sus adhesiones a la fiesta Desmesura o nos quieren contar lo que quieran, es sobre Meli Venderky, la consigna de hoy que es si dejan los libros sin terminar o no. O qué hacen en la oscuridad. ¿Qué también, cosas hacen? Colgar broches con luces es una buena para la oscuridad. Es una buena, es una buena. 2944-784040 y nos mandan un mensajito como estos que están llegando. Por ejemplo, nos dicen: hola queridas, más que libros son sin terminar, son libros en pausa. Tarde o temprano los enfrento o los exilio. Qué miedo. Ay. Y hasta que junto coraje, como muchos de nos, los dejo mirándome al costado de la cama. Abrazo grande. Muy bien, gracias. Muy bien, me gusta, en pausa. No los dejo, están en pausa. Está bien, yo creo que está bien. Son un compromiso de lectura. Exacto, me encanta. Y vamos a aprovechar para saludar a nuestras invitaditas del día de hoy. Ay, ay, ay, ay, ay. Hola Julia, hola Clara, ¿cómo están? ¿Nos quieren contar por el micrófono cómo están? No sé si recuerdan que tenemos una fiel oyente que siempre nos manda audios, nos cuenta siempre las consignas del día, nos las responde. Es la hija de Eleonora Boto, que hace la sección de literatura infantil. Entonces, bueno, la tenemos, la invitamos, dijimos, che, la amamos, ¿qué hacemos? La invitamos y la invitamos con nuestra adorada Clarita, que son dos grandes lectoras, Clara y Julia, y están aquí. Nosotras queríamos preguntarles si dejan o no dejan libros sin terminar. ¿Vos, Juli, dejás los libros sin terminar? ¿Nos querés contar acá más cerquita del micrófono? Yo sí los dejo sin terminar, pero cuando ya los leí. Claro. Si no, no, y lo intento hasta que no puedo. Ay. Está muy bien. Y vos, Clari, ¿nos querés contar? No nos quiere contar, Clari. Pero antes se explayó un poquito afuera del aire en la situación, que a veces se cansa. A veces cuando no. Harry Potter está fuera de Hogwarts, se aburre, y dijo. Sí, Harry, ¿a quién se le ocurrió irse de Hogwarts? O sea, viejo. La mejor parte claramente es Hogwarts. Claro, yo también así lo dejo. O sea, boludeces no. ¿Qué onda, Juli? ¿Algo más que nos quieras contar? Estamos bien, ¿no? ¿Quieren escuchar la sección de literatura infantil del día de hoy? Por ahí después ahí nos inspiramos y comentamos algo más. Me gusta, me gusta. Así que vamos a escuchar a nuestra amiga bibliotecaria, a mamá de Juli, Eleonora Boto, a ver qué nos preparó para hoy. Hola, ¿cómo les va? Hoy, por supuesto, voy a leerles un capítulo del Niño de los Problemas Urgentes, que escribió Melissa Benderky y que ilustró Beth. Después, si quieren conocer la historia completa, pueden encontrarla en la Biblia. Es un libro de 15 capítulos en el que un niño que se llama Vicente y que perfectamente podría existir porque habla y siente como muchos niños que yo conozco, le pasan algunas cosas extraordinarias. Capítulo 7. Y dicho esto, Vicente se encuentra sentado junto a una mesa. Frente a él hay un plato con una milanesa con puré, una fuente con ensalada, pan, un bol con paté y otra fuente con fruta. Mugre estira la mano para agarrar una pera, pero el niño lo mira muy serio y Mugre se contiene. Se sienta a su lado y se queda callado. Mirando la mesa, hace caras de que está muerto de hambre, hace muecas hasta que Vicente sonríe. Le dan ganas de comer. Mientras corta la milanesa y busca limón con la vista, ve un movimiento raro en la mesa. Pequeños puntos saltan dentro y fuera del paté. Mira mejor y ve que son pulgas. Parecen ocupadísimas. Hay una que tiene una pluma en la cabeza. Una pluma o una pelusa y parece ser la jefa de las demás. Vicente se acerca y presta atención hasta que empieza a escuchar lo que dicen. La pulga jefa grita: ¡más rápido! ¡Más juntas! ¡Más cerca! ¡Más lento! ¡Más alto! ¡Menos despatarradas! ¡Vamos, compañeras, que la función es esta noche! La curiosidad puede más que la timidez, Y el niño finalmente se anima y pregunta: disculpen, disculpe, ¿puedo preguntarle qué hacen? No, no puede. Estamos muy ocupados y la función es esta noche. No tenemos tiempo para respuestas y menos para preguntas. Dice tajante la jefa pulga, que le contesta sin siquiera mirarlo. Ah, claro. ¿Dónde van a dar la función? En la cena, es claro, somos las pulgas de verdad. Un perro de pelo corto y a veces malhumorado, pero a fin de cuentas nuestro perro. La invitación nos incluye. Entiendo. Disculpe usted, señor, contesta Vicente, viendo que la pulga no tiene ánimos de conversar. ¡Señora! Ah, disculpe, señora pulga jefa, se corrige Vicente. Está bien, es comprensible. La curiosidad por las pulgas suele venir de alguien que no las tiene, o tiene pocas, le dice la pulga, que ahora parece más interesada en el chico. Pero veo que ni usted ni su compañero sucio tienen nada que se le parezca, descontando que se tienen el uno al otro, es claro. Sí, creo. De nuevo el niño está confundido por la forma de hablar. Esta pulga le hace acordar al zorro, pero el zorro está fuera. Mientras mira a las pulgas dar saltos acrobáticos, Vicente recuerda mentalmente el motivo por el que está metido en el despacho de ahora. Los problemas urgentes, urgentes y misteriosos, piensa, y sin distraerse más, vuelve sobre la milanesa. El primer bocado le había abierto el apetito. De El niño de los problemas urgentes, de Melissa Bendersky. Bueno, y como Vicente podría ser un vecino nuestro, porque en su bosque viven animales que también viven por estos pagos, elegí la canción de una banda de música vecina, La Maroma. Por si no la conocen, les cuento que La Maroma hace canciones con distintos ritmos folclóricos en los que hablan de la flora y la fauna patagónicas. Yo elegí Niño Iñire en otoño. Mira mi niño, mira, mira el Ñire soñar. Pronto el señor otoño al Ñire teñirá. Y en sus pequeñas hojas gran empeño pondrá. Un baño de colores el Ñire acuñará. Porque el señor otoño es ñomo, ñato y mañero. Barba de añil añosa, ciñendo pincel añejo. Porque el señor otoño es ñomo, ñato y mañero. Barba de añil añosa, ciñendo pincel añejo. De caña castaña hecho. Mi niño, mira, mira el Ñire soñar. Pronto el señor otoño al Ñire teñirá. Porque de mañanita otoño enfurruñado despierta haciendo señas al Ñire enmarañado. Y en la montaña pinta diseños cual si pañuelos. Desmaña ramas y apaña retoños bien lugareños. Y en la montaña pinta diseños cual si pañuelos. Desmaña ramas y apaña retoños bien lugareños. Cuidado niño, si lo acompañas no refunfuñes. Pestañas de otoño tendrás. Cuidado niño, si lo acompañas no refunfuñes. Pestañas de otoño, ñoño, tendrás. Niño que añora al Ñire, Ñire que sueña otoño, otoño que añora al niño, soñando sueños de Ñire. Niño que añora al Ñire, Ñire que sueña otoño, otoño que añora al niño, soñando sueños de Ñire. Ey, vengan, salgan, donde quiera que estén. Cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Todos los miércoles a las 21 horas. Cosas que hago en la oscuridad. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Qué bárbaro las decisiones de Elio, como siempre, ¿no? Ay, sí, adoro, adoro que haya elegido a este libro tan hermoso. Y nos dice Meli Bendersky: me muero que Leonora está leyendo El niño de los problemas urgentes. No me lo esperaba. Y Juli, y Clary, bombonas. Ay, sí, es que es una emoción, me emociona este programa. Porque además, qué hermoso cómo lo lee Elio. Qué lindo debe ser hija de tu mamá. Que te lea cuentitos. Yo quiero cuentitos antes de dormir. ¿Te gusta que te lean cuentitos antes de dormir, Juli? Sí, nos dice. Sí. Acá nos celebran. Ay, Vicente y sus problemas urgentes, qué bueno. Mm. Y nos mandaron un audio también, a ver qué dice. Y quería felicitar a Julia y a Clarita, que son muy valientes para hablar por la radio. No. Besos. No. ¿Reconocieron a su amigo? ¿Saben quién es o les cuento? Sí. Ay, gracias, Luca, por este mensaje. Hermoso, son muy valientes. Yo ya estoy llorando, ¿te das cuenta? ¡Qué emoción! ¿Les gustó lo que leyó Leonora? Sí. ¿Y la canción que eligió? Sí. Clary nos decía que era su canción favorita. ¿Es tu canción favorita de La Maroma? Sí. ¿La conocías? Sí. ¿Te gusta escuchar La Maroma? Uh-huh. ¿Con quién la escuchás? ¿Dónde la escuchás? Cuando me despierto. ¿En casa? Sí. ¡Qué bueno! ¿Y vos, Juli, conocías La Maroma también? Sí. Hablen. Tenemos un disco en casa de La Maroma. ¡Qué bueno! Ay, me encanta, me encanta. ¡Qué buen momento! ¡Qué buen momento! La verdad... ¿Vamos a dejar de llorar igual? Sí, sí. Hay que... ¿Cómo salimos de acá, no? ¿Cómo salimos de acá? Es la pregunta. Bueno, gracias. Gracias, Juli y Clary, por acompañarnos hoy. Qué emoción, qué alegría que estén acá con nosotras. La verdad que sí, una gran manera de cerrar este año, porque bueno, ya les fuimos adelantando que este es el último programa del año. Exactamente, el último programa del año. ¿Y cuándo volvemos, Camila? Bueno, no le dijimos a Fabi todavía, pero por ahí le podemos contar así en vivo cuál es nuestra idea. Sí, le contamos en vivo. Nosotras tenemos ganas de el primero de marzo volver a estar acá sentadas. Exactamente. ¿A usted qué le parece? Lo maravilloso, nos dice que sí, les contamos que Fabi nos dice que sí. Lo maravilloso es que como exactamente hicimos hasta ahora 8 programas, durante enero y febrero van a poder escuchar repetidos todos los programas que hasta ahora hicimos. Así que se mantiene el horario, ustedes nos siguen escuchando. ¡Vamos, aplauso, viejo, vamos! ¿No es bárbaro? O sea, realmente mi cuestión simétrica de la vida se siente muy satisfecha en este momento. Son 8 miércoles que no vamos a estar, son 8 programas que tenemos hasta ahora. ¡Es perfecto! Listo, no nos van a extrañar. O sea, si quieren un poquito de poesía, por más que allá hayan escuchado los programas o por ahí si se perdieron alguno, se los escuchan. ¡Es bárbaro! O sea que todos los miércoles van a seguir teniendo poesía aquí en FM Los Coihues a las 9 de la noche. Ustedes vienen, se ponen el canal, tuki. Porque además sabemos que hay bastantes personas que se fueron enterando sobre la marcha, que el programa estaba, y que por ahí no escucharon los primeros programas. Por ahí ahí ni se acuerdan que el primer invitado fue Ale Bernet. Después estuvo Silvina Fernández y así. Vuelven a escucharnos. Exactamente, exactamente. Así que bueno, ya saben, volvemos con programas nuevos el primero de marzo, pero enero y febrero van a seguir teniendo poesía los programas que ya hemos hecho. Qué alta que nos queda la vara igual para el primero de marzo con estos semejantes invitados que tuvimos, ¿no? Va a ser difícil, va a ser difícil. Hay que invitar a Julia y a Clary siempre. No sé qué decirte. No, no sé, capaz que el primero de marzo ya empezaron las clases, todo se vuelve. No, es verdad, es verdad, es verdad, eso es verdad. Igual a Facu, el hermano de Julia, le debemos una invitación. Dale. Yo no sé qué decirte. Ok, ok. Lo vamos a invitar. Igual Facu va a la escuela a la mañana. Vamos a ver. Vamos Pero a ver. Bueno, vamos a preguntarle a mamá y a papá a ver qué piensan. Bueno, entonces estamos llegando al final del programa de Cosas que hago en la oscuridad, aquí por FM Los Coihues, siendo las 10:42. Bueno, vieron que siempre nos pasamos un poquito. El año que viene dura 2 horas el programa. ¿Qué dicen? Nos mandan mensajes al 2944784040 si ustedes quieren que el programa dure 2 horas, porque ya es un chiste, ¿no? Sí, ya es un chiste. O sea, estamos fingiendo que dura 1 y media cuando en realidad dura 2. Exactamente, ya no está sucediendo. Bueno, le queremos agradecer mucho a FM Los Coihues. Es un honor, un lujo, una alegría. Nos levanta los miércoles estar acá, la verdad, es una alegría enorme. No, nosotras pensábamos antes de empezar que nos íbamos a cansar un montón porque los miércoles damos 2 talleres y que yo qué sé. No, no, es el subidón de la mitad de la semana. Después no nos duerme nadie. Quedamos de fiesta, quedamos como ¿a dónde vamos ahora? Gracias a la Biblioteca Popular Carilafken, de donde nace este programa y a donde pueden ir a buscar los libros que acá siempre leemos. En el caso de hoy, mañana pueden ir a buscar Ruta 82 de Meli Benderski y El Niño de los Problemas Urgentes también de ella. Tienen para elegir, para todos los gustos, así que les esperamos mañana jueves de 2 a 5. Exactamente. Le queremos agradecer a nuestro invitado de hoy, a Javier Gil. Qué emoción, qué alegría que hayas estado con nosotros hoy. ¿Cómo la pasaste, Javier? Muy bien, alegría es mía. Oh. Ya te había comentado, este programa es una maravilla por el cariño que ponen para hacerlo y el nivel que tiene. Es como, te decía, una ventana abierta donde entra aire fresco y nos renueva. Mm. Así que me parece maravilloso. Y bueno, estar aquí entonces con ustedes, me encanta. ¡Qué emoción! Gracias. Hermoso, un lujazo cerrar el año así. Nos vemos en marzo en la fiestita, ¿eh? ¿Qué decirte? Le vamos a agradecer también a nuestro DJ, a la curaduría bárbara de Joaco Conte durante todos estos 8 programas. ¡Qué buena música que ha elegido siempre! La verdad que sí, nosotras nos cruzamos gente por la calle y nos dicen qué temones que se elige Joaco, la verdad que es para ponerle una estrellita. Es que es bárbaro, es bárbaro. Y a nuestra queridísima Leonora Boto, o sea, esa sección de literatura infantil tan magnífica, le agradecemos mucho, mucho, mucho. La verdad que es una joyita. Hoy, a las voces que recitaron, a Graciela Cross y a Romino Olivero, les agradecemos mucho por haber leído los poemones de Meli Benderski. A las dos, a las tres, las pueden buscar en las redes sociales, seguirlas, estarles encima, a ver qué cosas nuevas publican, qué andan haciendo. Exactamente, por supuesto, les agradecemos a Clarita y a Julia por estar acá. ¡Qué emoción! ¡Qué alegría tenerlas con nosotros! ¿Algo más que nos quieran decir? ¿Algún saludito que quieran mandar? Parece que no. Nos mandan besitos. Es como que ponen carita de alegría. Yo se las pinto para que ustedes se las imaginen. Vos relatar. Claro, están muy contentas, se miran entre ellas, nos miran a nosotras, hay caramelos, se ríen. Hay muchos caramelos en este estudio hoy, hay que decirlo. No sabemos cómo, no sabemos qué pasó, pero hay caramelos. Porque Clarita antes de acá tuvo un cumpleaños. Ok, ya sabemos entonces. Bueno, y les queremos agradecer a ustedes, nuestros oyentes. La verdad, gracias por estar ahí del otro lado, por escucharnos, por mandarnos mensajitos, por responder a las consignas, por contarnos cosas, estamos chochas. La verdad que sí. Y bueno, ya saben que durante enero y febrero pueden volver a escuchar los primeros 8 programas y que el 1 de marzo acá nos tendrán sentadas fielmente leyendo poemas y libros de la Biblioteca Popular Carilafken. Gracias, Fabi Agosta, nuestro operador magnífico. O sea, el rey. El rey de este programa. La verdad que nada de esto existiría si no nos hubiésemos encontrado con Fabi aquel día y nos hubiese invitado a hacer este programa. Y nos hubiese dicho a todos que sí, tipo, sí, dale, sí, sí, sí. Bueno, genio total, qué agradecimiento. Y nos vamos, como siempre, con un poema. ¿Qué les parece? En el día de la fecha elegimos un poema de Pedro Mairal, un poeta de Buenos Aires, un escritor y músico, de su libro Consumidor Final. ¿Por qué elegimos este poema? Elegimos este poema para hablar un poquito del verano, de lo que nos espera. Como nos vamos a ir y no nos vamos a ver en enero y febrero, dijimos, bueno, dejemos como una estela de verano aquí en esta radio. A vos que te encanta el verano. A mí que me encanta, me vuelve loca. A mí me parece una cosa más bien desagradable, pero bueno, esa grieta la sostendremos entre nosotras por siempre. Yo igual, hablando del verano, les puedo recomendar un gran libro para el verano. O sea, lo que se dice... El libro del verano está en la Biblioteca Popular Carilafken y es La Uruguaya de Pedro Mairal. Ah, es verdad. No tenemos poemas de Pedro en la Biblio, pero sí tenemos La Uruguaya, que yo el verano pasado lo leí en la playa y estuvo muy bien. Ok, bueno, ya tienen la recomendación. Con un libro y todo nos vamos. ¿Te das cuenta? Gracias a todos los oyentes. Muchas, muchas gracias. Esto es Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. Nos retiramos, nos vemos en marzo, pero ustedes nos van a seguir escuchando durante todo enero y febrero con los 8 programas que ya pasaron. Un durazno. Morder el verano. Morder el sol entero por 1,80 el kilo. Este durazno recién llegado a casa fue apenas sueño de árbol escondido, alentado por el fertilizante. Después fue flor y fruto verde solo protegido de plagas y de heladas por 5 pesticidas, engordado por lluvias y riego por goteo, cosechado por Pablo Luis Ojeda, oriundo de Río Negro, que tumba en un colchón de goma espuma su cuerpo dolorido cada noche, cargado en un camión que avanza bajo el cielo, maduró este durazno con el viaje. Después llegó al mercado, atravesó las mafias, fue a parar a una cámara de frío que le fijó el color y lo detuvo durante 4 meses, cerca de San Cristóbal, hasta que lo compró Supermercados Disco y lo llevó a la sucursal 14, sector verdulería de autoservice, donde yo lo elegí, lo embolsé, lo hice pesar, lo tiré en el carrito, al lado del pan Fargo, las pechugas, junto a Skip Intelligent y el queso, lo llevé hasta la caja, le leyeron su código de barras, lo pagué, lo reembolsé con nylon, lo traje caminando hasta mi casa, cruzando la avenida, bordeando el hospital, entre ciegos, cirujas, policías, lo subí en ascensor y llegó a la mesada de mármol sin golpearse. Entonces lo libré de las 2 bolsas, le lavé el pesticida en la canilla, le lavé todo el cansancio del camión, el humo, la noche de las manos de Pablo Luis Ojeda, le saqué la etiqueta de la marca y lo mordí con ganas de matarlo, lo asesiné con dientes, mandíbulas y lengua, y a pesar de la química, de la distancia muerta, a pesar de la larga cadena intermediaria, me encontré allá, en el fondo de su sueño amarillo, con esa flor primera que perfumaba el viento. Me di sentir.